Así es, amigos, nos encontramos vía telefónica junto a Fernando Cerón, él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, y le hemos invitado a que nos acompañe en el informativo para conocer la situación del núcleo provincial bajo este contexto de la pandemia del COVID-19. Buenos días, director, bienvenido. Darío, ¿cómo estás? Un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. Un gusto poder compartir y contarles qué se está suscitando también en las diferentes provincias a raíz de este contexto de emergencia en el que está sumido el país y el mundo. Conocemos la situación del país. El nivel del contagio del COVID-19 ha demandado medidas extremas de aislamiento social. ¿Se ha detenido el trabajo en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua o han generado nuevas metodologías de trabajo, no sé, a través de plataformas virtuales, redes sociales? Bueno, nosotros como Casa de la Cultura de Tungurahua en este instante lo que nos hemos dedicado mucho a tratar de organizar son actividades en dos niveles. No tenemos una profunda preocupación de qué va a pasar con el sector de la cultura a lo de la es evidente, no solamente los recortes presupuestarios que tendrá la institución Casa de la Cultura y todas las instituciones vinculadas a la cultura, sino lo que va a pasar en términos económicos con un sector que es profundamente precarizado, con condiciones laborales poco estables, que depende mucho de la relación de los públicos y con públicos que no sabemos cuándo se reactivarán los eventos masivos, en condiciones de consumo que están muy alteradas. Nosotros estudiábamos algunos elementos y sabemos que el sector de la cultura como sector productivo será uno de los más golpeados en los próximos meses. Entonces, para nosotros ha sido fundamental pensar este momento en dos contextos, el contexto de la emergencia y el contexto de la recuperación. Para llevar adelante este trabajo, nosotros hemos establecido dos ejes de trabajo en este momento, digamos tres ejes de trabajo en realidad en este momento. Eso lo están haciendo generando. Perdón, director, ¿eso lo están haciendo con ustedes, Casa de la Cultura, o con otras instituciones, municipio, gobierno provincial? Estamos trabajando en este instante en un proceso de llegar a emergencia al sector más vulnerable de los artistas de la provincia de Tungurahua. Sabemos, hemos hecho un mapeo a través de varios datos que hemos cruzado desde la misma plataforma del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales del Ministerio, la hemos cruzado con la base del SRI, la base del Ministerio de Inclusión Económica y Social y bases de información del IES, y hemos definido la existencia de 108 compañeros artistas en la provincia de Tungurahua que tienen un nivel de precariedad realmente alto y que necesitan atención. Para este sector hemos, en conjunto con algunas instituciones, de manera particular con una fundación, la Fundación Cuesta Holguín de la ciudad de Ambato, llegado con kits alimentarios a las familias de estas 108 personas que son el sector más vulnerable de los artistas aquí en la provincia de Tungurahua. ¿Eso de un total de cuántos? Estamos generando estos 108. Es decir, tenemos un mapeo de estos 108 salen de un listado inicial del RUAC de la provincia de Tungurahua, es decir, el RUAC, el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales de Tungurahua, es un registro de 468 personas, y de las cuales estamos haciendo una atención a 108 personas que encontramos con una mayor complejidad. Entonces, hemos hecho entregas de kits de alimentación a través de esta fundación, también hemos llegado a través del MIES con algunos otros implementos, y estamos ahorita un poco organizando el poder continuar en las próximas semanas garantizando suministros de alimentación directos para este sector. Y a la vez también en el marco de la emergencia, pero ya pensando en lo que vendrá después, lo que estamos preparando antes es un proyecto de precompra de actividades artísticas, de eventos artísticos. En este sentido, lo que queremos es poder contratar y pagar un porcentaje por actividades artísticas, es exactamente este mismo grupo de las personas más complicadas de sus condiciones económicas que hemos identificado, no a todos porque los presupuestos no nos alcanzan en lo más mínimo. Estamos haciendo una contratación a 20, la intención es hacer una contratación a 20 personas, y a estas personas hacerles un pago anticipado ahora para que luego, cuando las condiciones se vayan normalizando, poder hacer una programación de sus actividades, pero no estamos pensando en hacerles una programación en la Casa de la Cultura, sino poder programar en uno de los que para nosotros son articuladores fundamentales del trabajo cultural, que son casas culturales independientes gestionadas de manera privada y que serán seguramente otro de los grandes golpeados con esta crisis al no poder generar sus actividades de manera normal. Entonces, la intención es llevarlos a estos espacios para de alguna manera manera ir reactivando la conexión de los públicos con los diferentes escenarios culturales. Hemos estado trabajando en eso, además que ya eso con algunas otras casas de la cultura que hemos estado conversando, algunos otros provinciales, estamos enarbolando algunos proyectos de cooperación internacional realmente fuertes, tanto para la Unión Europea, con la intención de poder conseguir un músculo económico que nos permita a mediano plazo plantear un proyecto real de reactivación económica del sector. Uh-huh. ¿Esto es, igual lo están haciendo ustedes de forma independiente como Casa de la Cultura o con municipio y también gobierno provincial? A ver, nosotros en este instante de la llegada que estamos haciendo en términos de alimentación emergente, como él contaba, hay una articulación con el MIES, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y también hemos tenido una articulación con la Fundación Cuesta Olín, que es una fundación local de la ciudad de Ambato, con quienes hemos podido lograr una articulación para llevar con alimentación a los artistas que tienen una necesidad más emergente. El resto del proyecto, el proyecto de la precompra, es algo que lo estamos haciendo directamente como núcleo de la Casa de la Cultura, y como te contaba, esta intención de poder hacer un proyecto macro, estamos planteándonos entre unos tres núcleos de la Casa de la Cultura que nos estamos articulando en este instante para tratar de buscar algún importante financiamiento internacional, que ya hemos rastreado algunas vías realmente importantes de financiamiento que queremos plantear, con la intención de plantear procesos en torno a la recuperación económica del sector del arte y la cultura. Otro de los escenarios que también se lanzaba a nivel nacional para la reactivación cultural y también priorizar a los artistas que puedan tener su sustento era el arte para todos, que justamente por estos días tenía que estar ya en actividad. ¿Cuál es la situación que tenía el arte para todos dentro de Tungurahua? Bueno, el proyecto Arte para Todos lamentablemente en este instante está parado y tenemos realmente una alta incertidumbre sobre qué va a pasar. Creo que no tenemos una información clara. Lamentablemente también la condición de la emergencia ha hecho movilizar varios presupuestos de diversos espacios y no tenemos todavía la seguridad de parte de la presidencia, que es la promotora del proyecto, de que vaya a existir condiciones para que el proyecto se pueda ejecutar. Eso es lamentable porque además de un contexto de crisis como el actual, poder dotar de condiciones de trabajo a más de 700 artistas en todo el país realmente fuera una acción importante en el sentido de poder garantizar el mantenimiento económico de las familias, ¿no? Sin embargo, el proyecto no ha podido arrancar y claro, estamos todavía a la espera de poder tener una mayor información y claridad respecto a este elemento, pero no se vaya resolviendo la muy complejo que podamos tener alguna información real de cómo se va a resolver a manejar este proyecto. Una de las inquietudes que ha saltado a raíz de este contexto es que la gente puede observar que se pueden generar muchas cosas a través de las redes sociales. Se han generado comunidades virtuales, proyectos que se están trabajando debido a este confinamiento desde el internet y las redes sociales. Esto ha llevado a que nuestra generación de alguna forma empiece también a cambiar la subjetividad histórica que con la que nosotros hemos crecido. Este escenario, ¿cómo lo observa usted, director, desde el núcleo? ¿Es un reto para la gestión cultural tener este tipo de plataformas? Nos parece realmente interesante la posibilidad de un salto hacia lo digital. Estamos planteando como una de las alternativas que tienen que ser realmente consideradas a mediano plazo para la reactivación del sector es cómo hacemos un salto relevante hacia plataformas digitales que puedan ir monetarizando el trabajo de los artistas y que puedan empezar a subsistir de esta actividad. Nos parece a nosotros que es un camino adecuado. Sin embargo, nos parece que en este instante una generación de contenidos en lo digital primero tiene varias debilidades respecto al público porque hay una gran variedad de contenidos que están circulando, que están presentes, incluso la misma Casa de la Cultura desde la sede nacional está haciendo un esfuerzo bastante interesante respecto a digitalización de contenidos. Nos parece que eso es realmente importante, pero nosotros vemos que con una gran cantidad de contenidos que se están distribuyendo a través de las plataformas virtuales en este momento es poco probable la incidencia que nosotros podamos tener en la configuración de dentro de esta gran variedad de contenidos que se están generando. De manera particular porque las capacidades tecnológicas no nos lo permiten, porque necesitaríamos hacer un trabajo directamente con los artistas y gestores culturales desde sus casas, y muchos de ellos no tienen capacidades en términos de cámaras adecuadas, en términos de siquiera un internet adecuado para poder hacer este proceso. Entonces sabemos que no es del todo real que podamos nosotros plantear que los artistas desde sus hogares puedan realmente hacer una propuesta adecuada para entrar a competir con la gran diversidad de contenidos que se están generando ahorita por estos elementos tecnológicos, ¿no? Es decir, va a quedar como un trabajo amateur y no como algo profesional, porque el trabajo de contenidos digitales implica varios elementos que no son tan sencillos y que no es como el hecho de prendo mi celular y me grabo y transmito. Es decir, eso es algo que la mayoría de nosotros podemos hacer, pero no tiene la capacidad de impacto porque no tiene el proceso previo de producción y de producción, preproducción y postproducción para que salga al circuito del mundo digital. Entonces, pues nosotros lo que estamos tratando de hacer en ese sentido es valorarlo como una alternativa, lo digital como una alternativa a la que haya que darle potencia, pero que necesitamos ir haciendo una formación real. Estamos tratando de contratar a algunos maestros para abrir talleres en los próximos días justo sobre el tema de lo digital, para que vaya generando formación a los artistas locales sobre estas herramientas, ¿no? Con la paralización de actividades culturales allá en el núcleo, ¿qué eventos de importancia han tenido que suspenderse o reajustarse dentro del calendario de actividades? Bueno, para nosotros hubo varios conciertos que suspendimos. En realidad tuvimos que suspender 3 conciertos que estaban ya programados, se tuvieron que dar por finalizados. Eran un concierto de pasillos, un concierto de música nacional y un concierto de rock. Los 3 conciertos se han paralizado. También nos ha sido muy muy doloroso el hecho de que una semana antes de que empezara la crisis, nosotros habíamos abierto la sala de de la Casa de la Cultura en el Cantón Baños, un lugar realmente acogedor, bonito, que prestaba las condiciones para que los niños puedan acercarse de una manera lúdica. Y lamentablemente este espacio, además de nuestras otras salas de lectura, donde hemos tenido que estar cerrados, en el caso de Baños nos duele mucho porque acabábamos de arrancar el proceso, y esperamos realmente los próximos que se retome la actividad para que estos espacios que actividades y servicios culturales a la ciudadanía puedan abiertos de manera permanente. Agradecemos a Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, y nos mantenemos pendientes de todas las actividades que se generan allá en el centro del país, y también conocer ya a detalle la activación de este plan de reactivación del sector cultural una vez que pase esta emergencia. Muchas gracias, director.